tierra, sombra de piedra, yo no pedía más, más. Del macho que es bruto no sale ni un fruto, pero no voy a callar, no. Uy, oh, oh, uy, oh, no me digan que me pongo grave por solo querer decir lo que todos aquí ya saben. Y es que a ti te nula la mirada, juegan con tus emociones para que así se te traben. Pero no te importa, tampoco te asombra mis ganas, mi fuerza, mi capacidad. No pierdas el tiempo, piensa primero, antes de todo, antes de pensar. Agua de sierra, sombra de piedra, yo no pedía más, más. Del macho que es bruto no sale ni un fruto, pero no voy a callar, no. Uy, oh, oh, oh, uy, oh, oh, déjame decirte que ahora, dónde y cuándo, precisamente tú tienes que procesarlo. Pa' que abra la mente, despójate del margen, no hay mejor herramienta que el analizarte. Rompe el esquema que vamos a acechar a todo el que quiera tirarnos pa' atrás. Protejo mi canto como un manantial, piensa dos veces, piensa más allá. Agua de sierra, sombra de piedra, yo no pedía más, más. Del macho que es bruto no sale ni un fruto, pero no voy a callar, no. Uy, oh, oh, uy, oh, oh. Ya no me importa, todo se transforma, tu visión no es mío, no sigo la norma. Pa' que abras tu mente, despójate del margen, no hay mejor herramienta que el analizarse. Analizarte. Analizarse. Analizarte. Analizarse. Yo no pedía más. Pero no voy a callar. Yo no pedía más. Ya no voy a callar.